nuestro corazón. Vamos llegando al final, ¿eh? Estamos llegando al final. Hace mucho frío. Estamos muy contentos, gracias. Muchas gracias. Okay. Respira en nuestro pecho y se mece como el mar. Duerme siempre a nuestro lado y acaricia nuestras manos. Retorno.